Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 7 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas da inicio al año cultural 2019 por la integridad cultural y territorial de Venezuela. Agrupación Teatral Comunicalle recibe premio del Ministerio para la Cultura. Hoy se conmemora el natalicio del combatiente revolucionario Eliezer Otaiza. Derechos legítimos de Venezuela sobre Guayana Esequiba son irrenunciables. Venezuela denuncia ante el mundo intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Políticos latinoamericanos manifiestan solidaridad con Venezuela ante injerencia extranjera. Militares brasileños se mantienen reacios ante la instalación de base estadounidense en su territorio. Cultura al Día. Con la parranda de los Reyes Magos realizada en la cuadra de los dos museos en la Avenida Bolívar de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, dio inicio al año cultural 2019. Somos Cultura. Tres eventos deportivos de corte nacional e internacional serán escenificados en los diferentes estadios y canchas del Estado Vargas para el periodo correspondiente al 2019. El Mundial del Boxeo, los Juegos Nacionales Deportivos para Adultos y el Campeonato Suramericano Bolivariano. El anuncio fue hecho ayer por el gobernador de la entidad, José Luis García Carneiro, en el marco de la celebración de la Misa del Deporte, realizada en las instalaciones del Domo José María Vargas Carlos Sublet. Son las 12:06. Somos Cultura. La agrupación teatral Comunicalle recibió el día de ayer el premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el marco de la parranda infantil de los Reyes Magos, que se celebró en la Avenida Bolívar de Caracas. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, expresó que la entrega de este reconocimiento se debe al trabajo que realiza la agrupación con los niños al llevar el teatro y la cultura a las calles de la ciudad. Villegas indicó que estas actividades tienen como objetivo promover el uso de los espacios y la enseñanza del arte a los futuros cultores del país. Tweets del día. Hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó la vida y obra de Eliezer Otaiza en el marco de su natalicio con el siguiente mensaje. Celebramos la vida de nuestro hermano del alma, Eliezer Otaiza, combatiente leal a la revolución. En nuestra acción diaria llevamos su ejemplo de lucha incansable por las causas justas de nuestra patria. Su espíritu de guerrero alegre siempre estará con nosotros. Son las 12:05. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldia, @albaciudad. nacionales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que los opositores de la derecha venezolana pactaron con el autodeterminado Grupo de Lima la entrega de la norteña Guayana Esequiba y resaltó que los derechos legítimos de Venezuela sobre este territorio son irrenunciables. A continuación, palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El grupo de Lima tomó unas decisiones. Si nosotros revisamos lo que está en esa declaración, lo único relevante, nuevo, es que ese grupo quiera tomar parte, muy grave, de un hecho histórico de reclamación de territorio. Del resto, ellos le piden a Nicolás que no asuma la presidencia. ¿Cómo nuestro presidente va a hacer eso si él fue electo por un pueblo? Porque se le entregue a la Asamblea Nacional y esta constitución, ¿dónde queda? Reconocen además que la Asamblea Nacional puede hacer lo que quiera, pero depende, en todo caso, de una decisión del presidente Nicolás Maduro. Y está muy claro, porque lo ha dicho hasta el cansancio, Nicolás Maduro no va a renunciar al mandato que le dio el pueblo. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro condenó las acciones del Grupo de Lima y calificó el respaldo de la oposición venezolana a este atentado contra la soberanía como traición a la patria. Somos cultura. Son las 12:07. Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el intento del gobierno de los Estados Unidos de consumar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional y democrático del presidente Nicolás Maduro, al promover el desconocimiento de las instituciones legítimas y democráticas del Estado venezolano. La denuncia la hizo el Gobierno Nacional a través de un comunicado emitido este domingo por la Cancillería venezolana. Cultura al día. Políticos, intelectuales y movimientos sociales latinoamericanos han manifestado su solidaridad con Venezuela mediante su rechazo a las acciones promovidas por Estados Unidos y el autodenominado Grupo de Lima contra la soberanía venezolana. A estos mensajes de solidaridad se han sumado organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales y personalidades de diversos países, así como el Partido Comunista de España, la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, Manuel Zelaya, Rogelio Polanco, Igor Morozov, Fernando Buenaventura y los presidentes de Bolivia y México, Evo Morales y Manuel López Obrador. Son las 12:09. Somos cultura. Los militares brasileños se mantienen reacios al plan del nuevo presidente del país, Jair Bolsonaro, de albergar una base de Estados Unidos. Así lo informó un alto mando brasileño, bajo condición de anonimato, a la agencia británica de noticias Reuters, que recoge este domingo Hispan TV. El ministro de Defensa de Brasil lamentó el pasado sábado que no le hubieran informado de la referida propuesta de Bolsonaro, quien no discutió sus planes con el Ministerio de Defensa. Somos cultura. Son las 12:10 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Fernanda Carpio y quien les narró, Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.